Hoy te vuelvo a preguntar si es que quieres hablar de lo nuestro tal vez. Es que no imagino mi vida sin ti. Solo quiero saber si te vas. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. ¿Quieres hablar de lo nuestro tal vez? Es que no imagino mi vida sin ti. Solo quiero saber si te vas. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando quieras amar, me vas a extrañar, me vas a extrañar.